Vamos a ver la mulata, niña de gran hermosura. Sonido. Este ritmo pa' que baile sonidero. Venga. Se muere de amor.